buenas noches, amigas y amigos, ¿cómo andan? Por acá, dando comienzo a una nueva edición de Los Locos del Cielo, desde aquí, desde los estudios de la Crazy FM, la 98.3. Y aquí a mi lado, como siempre, mi amigo Antonio Bacci. ¿Cómo andás, Antonio? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Dónde andás, Antonio? En mi casa. Ah, pero no estás a mi lado. No estoy, no. Ah, pero ¿qué pasa? Estoy aquí al lado del estufista tratando de no pasar frío. Viste, eso es lo que pasa por agarrar viejo de socio, ¿viste? De veras. Gente joven, viste, te iba ahí, lloviera, tronara, te iba, pero lo pero viejo, ¿cómo no? Anda don Antonio Bache ahí? Bueno, pero te escucho casi como que te tuviera cargado. Sí, claro. Bueno, ¿viste, no? ¿Viste cómo empecé, escuchá? Sí, ya ves, escucha. Viste, ¿no? Te puse a tu tata. El tatarabuelo Juan Sebastián. Tata, ahí a Johan Sebastián. Bueno, ¿qué le pasa, Antonio? ¿Lo agarró el frío? ¿Lo agarró el invierno? Sí, no, pasa que cuando hace mucho frío y viento todavía, que como dicen los predictores, que aumenta la sensación térmica, entonces dice, no sepa juguetes porque si no me voltea, ¿viste? A usted la sensación térmica lo mata. Bueno, te cuento que cuando venía para acá para la radio, cuando estaba en mi casa ahí preparando material, sentía un ruido extraño ahí en el ¿cómo es? En el techo del observatorio, viste que el techo es de chapa. Sí. Y era que estaba granizando, no me digas. Sí, no es agua nieve, es granizo. O sea, granizo, unas lindas escamitas ahí. Bruno con la madre estuvieron recolectando granizo. Para meter en la heladera para ahorrar electricidad. Bueno, muy bien. Así que cuando venía para acá vi que estaba granizando, digo, bueno, menos mal que don Bachi se quedó por allá por la casa. Ajá. Bueno, ¿qué cuenta, don Antonio? De todas formas, te tenemos por acá. Igual la tecnología nos permite hacer el enlace. Tenemos noticias, arrancamos con algo. Bueno, noticias, mirá. ¿Qué noticias tenemos? De las feas y que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Sí, el eclipse total de sol se observó el atardecer, pero en la Patagonia, en Calafate. Mirá la noticia. Nosotros acá, todo tapado de nubes y lloviendo. Es verdad, sí. Así, ciudadanos de la ciudad santacruceña de Calafate fueron los únicos en Argentina que pudieron disfrutar hoy del impresionante fenómeno estelar. Desde otras regiones de la Patagonia el eclipse pudo observarse apenas. Mientras tanto el Calafate quedó oscura en plena tarde cuando la luna se interpuso entre el sol y la tierra en el final del eclipse. O sea, no fue total, eso fue parcial, ¿no? Claro, sí. Esta alineación del sol con la luna y la tierra en el espacio no podrá volverse a apreciar hasta el año 2020. Esperemos que en 2020, digamos, las cosas cambien, ¿no? Bueno. Se percibió a lo largo de una estrecha franja que ocupó un área del Océano Pacífico, incluyendo la isla de Pascua en Chile. Ahí sí se vio en total, ¿no? Ah, mirá, en la isla de Pascua lo vio. Claro, en la isla de Pascua sí, pero fue en el medio del Pacífico, ¿no? Sí, claro, además, claro. En la zona que dura más el eclipse, creo que nos llegó a 5 minutos más o menos. Podríamos haber ido, ¿viste? En la que nos perdimos. Sí. Ahora, la villa turística patagónica cordillera de Calafate, ubicada al oeste de Santa Cruz, fue la única que pudo observar el fenómeno totalmente, ¿no? El cielo estaba despejado. Digo, pero se vio en forma parcial, ¿no? Claro, ahí está. Pero donde hubo totalidad se vio, Antonio. Totalidad se vio, sí. Bárbaro, no, así que por internet en cualquier momento vamos ya estaremos viendo, fotografía, sí. Y esas cosas. Pienso que alguno ahí en la isla Pascua, alguno debe haber con cámara fotográfica, claro. Deben haber hecho alguna claro, toma. Coincidía justo con el tema de la final del mundial, con el cierre del mundial y todo eso, entonces le restó había un poquito montón de atractivos que distraían a la gente en otras cosas. Digo, en España, por ejemplo, ni le hablé de eclipse, ¿no? Hablarle de que son los primeros del mundo y se acabó, ¿no? Exactamente, Antonio. Bueno, yo por mi parte, la verdad que lo felicito a los españoles, hicieron tremendo partido. A mí me encantó el partido, que yo no soy muy de... Sí, sobre todo, viste, que lo único parecido a Uruguay fue que fue un juego bastante limpio, ¿no? Pensá que los europeos que toda la... Hola. Sí, te escucho. Digo que los europeos han hecho toda la vida, que han hecho bulla de que los uruguayos, los otros, que les daban patadas, esto, que el otro, vos viste lo que consigo. Además, los jueces fue un verdadero desastre. Sí. Yo decía que por el 10% de lo que cobran esos tipos... Podía ir yo a ser de juez y hacía 10 veces mejor que yo de juez. No, bueno, pero un desastre, realmente un desastre. Sí, la verdad que sí fue... lo que yo no sabía al principio del Mundial era que se juzgaba después a los jueces, ¿verdad? Y bueno, si realmente lo juzgan al 80% quedan eximidos para toda la vida. Sí. Porque hicieron cualquier cosa, inclusive Decís que era tanto para un lado como para el otro, porque sí. No podías pensar que había favoritismo. No. Digo, pues, por ejemplo, con Holanda tenía que haber echado a dos jugadores. Les sacó como 7 tarjetas amarillas a los holandeses. Digo, es una cosa más. Además, todo el fútbol, digo, está basado en la violencia física, en atropellar al contrario, o le pegás un manotazo, un codazo, o lo pateás, o yo qué sé más. Y bueno, escúchame una cosa, el fútbol se hizo para hombres, No, pero eso es cosa del salvaje, si quieren matarse, que hagan una guerra, chao. Los deportes delicados como las regatas y eso se hicieron para los débiles, Antonio. Sí. No sé de dónde sacaba esa teoría. Mira que yo estuve en regata y no tiene nada débil. Pero no lo dije por vos, perdóname. No chocas contra nadie, pero te garanto que el esfuerzo es tremendo, ¿no? Está bien. No, era una chanza para vos ahí, Antonio. Sí. Bueno, no te pongas mal. Al final te pone todo loco, ¿viste? Pensás en el arbitraje y se te va el frío, ¿viste, Antonio? Claro. Bueno. Pero viste, cuando vos, yo qué sé, ves fútbol realmente, lo que me gusta, por ejemplo, de Uruguay, no porque sea muy uruguayo, es que vi fútbol, ¿viste? Sí. Vi fútbol y hubo una violencia en algún momento, pero muy poca, mínima, frente a lo que vi en los otros cuadros, ¿no? Que realmente es desastroso, ¿no? Sí. Y bueno, escuchame, Antonio, ¿sabes que estoy intentando abrir el MSN nuestro y no conecta? Así que bueno, los colegas del MSN no nos están viendo, cualquier cosa, bueno, abriré el de la radio, porque el de la radio abre bien, pero el nuestro no sé, el de los locos del cielo @hotmail lo estoy intentando abrir, que ya debemos tener un par de amigos ahí conectados, pero no lo puedo abrir desde acá. Bueno, vamos a darle alguna noticia entonces. ¿Qué te iba a decir? Sí, déjame de todas formas pasar antes que nada, que no pasé los números de contacto. Tenemos aquí el 315-5209 para salir al aire, que dentro de la primera hora se puede salir al aire por allí. Después tenemos el 099-033-563 de Ansel, el 096-148-830 de Claro y el 094-481-383 de Movistar. Y ya estamos teniendo por acá algún mensajecito. A ver, Antonio, para un poquitito, ¿qué pasó acá? Hola, ¿cómo estás, Enrique? Un aguante a los locos del cielo. Hoy estás solo, Buen programa para hoy, un abrazo, Juan Andrés. Bueno, Juan Andrés, como estás escuchando, no estoy tan solo. Tenemos físicamente, sí. Bueno, pero tenemos al amigo Antonio, que viste lo que es la tecnología ahí, que nos permite enlazar con el amigo Antonio, que lo tenemos medio con frío ahí. Sí, pero vamos a entusiasmarnos, ¿no? Así que arranquemos por el lado de decirle a Sergio que nos abra los canales y los dos hacemos todo telefónicamente, ¿no? No. Es que alguien tiene que venir a apretar los botones acá, Antonio. Claro. ¿Qué va a hacer? Bueno, muy bien. Bueno, a ver, ¿qué otra noticia tenemos por allí? Yo ya tengo abiertas las noticias del espacio por acá, Antonio. Y bueno, para observar, yo que sea simple vista, bueno, tenemos... Bueno, cuando mejore, ¿no? Sí, para tenemos, por ejemplo, para el día de mañana, yo que sé, tenemos el máximo de las lluvias de meteoro, Capricórnida. Mira. Que están activas desde el 2 de junio al 29 de julio, quiere decir que todos los días subsiguientes podemos mirar. Entonces, a esta aconseja mirar, radiante a sesión recta 20 horas, 20 minutos, y de declinación 13 grados. Y dice, bueno, la tasa horaria de los trazos que se ven son poquitos, están pensando que sean 5 meteoros por hora, ¿no? Ahora, en toda la semana, bueno, después tenemos la danza de 4 planetas, eso los tenemos en el cielo, Mercurio, Venus, Marte, Saturno, en el cielo del oeste y al comienzo de la noche, ¿no? Mercurio en el cielo de la tarde, Venus en el cielo de la tarde, Marte en el cielo de la noche, Júpiter en el cielo de la madrugada. Digo, pero ya a las 11 y pico, 23 horas más o menos ahí aparece el gigante, ¿no? Y Saturno en el cielo de la noche. Y después con telescopios se recomienda para toda la semana el grupo de manchas solares catalogado como 1087, que la venimos observando, y estas porquerías nubes no nos permitió ver su desarrollo, aunque yo estaba mirando el programa Space Weather, que preveíamos que iba a aumentar esa agrupación, y sí, en Space Weather se ve que está aumentando. Entonces, bueno, mañana yo si me deja el las nubes ahí, le hago unas tomitas. Yo tengo pronto el filtro y todo, está todo puesto en el telescopio. Y abajo de la vía 87 apareció otra, no sé si se verá con telescopio, ¿no? Pero apareció alguna actividad más. ¿Abajo de esas dos? Abajo. Ah, sí. Qué bueno. Sobre el mismo lado, como ingresando por el limbo oeste, digo, pero más abajo, ¿no? Entonces se habla de que hay que tomar, digamos, previsiones correspondientes para observarlo, o sea, y además dicen, use filtro Mylar de polímero negro en el objetivo de su instrumento, o te voy a corregir esto, ¿no? O sea, esto de filtro Mylar no lo recomendamos, lo que nosotros usamos son los filtros de papel tipo Bader, que son de excelente calidad y está garantizado el filtraje correcto de los rayos de sol. O si no, con filtros especiales de vidrio que se compra, que son costosos, digo, pero aseguran una buena observación sin riesgo ninguno. Y la otra por proyección, ¿no? Que eso lo aficionado lo conoce. O sea, que se proyecta la imagen sobre un papel y no hay necesidad, digamos, de correr riesgos de ningún tipo. Claro, de filtraje seguro, sí, sí. Claro. Pero lo mejor es la visión directa y a través de los filtros de sol, así están muy buenos. Ah, es la más interesante, porque ¿qué es lo que pasa? Podés trabajar sobre la imagen, ¿no? Colocarla en más aumento, afinada, yo qué sé, bueno, toda la tecnología que usan los observadores para lograr mejores imágenes. Claro, ahí está, sí. Después, yo estaba mirando que el otro día nos encontramos con Bernardo Pombo, bueno, le mandamos un saludo si está la escucha allí. Sí, los mensajes de él que anda peleando con la torta esa de Alquitrán. Ah, ¿no? Claro, porque él se está tallando su telescopio, claro. Se está haciendo un telescopio de 25 centímetros de diámetro, sí. un lindo espejo se está haciendo. Bárbaro. Bueno, pero el otro día nos encontramos por la Asociación de Aficionados a la Astronomía, pudo venir el día miércoles, que bueno, yo me arrimé hasta allí, no era día de asociación, pero bueno, ya que él viene del interior, él no puede venir todos los días. Claro. Y bueno, nos encontramos por allí porque él llevó filtro, justamente del que tenemos a la venta en la asociación, llevó un par de cuadraditos de esos de 10x10 que estamos cortando, sí, sí, sí. Bueno, llevó para allá, creo que para el liceo, y llevó para él también, ajá. Y nos encontramos, y estábamos viendo las especificaciones del filtro, leyendo ahí en la hojita en inglés que trae. Sí. Y filtra 100.000 veces, porque él decía 10.000, y yo me parecía que era un poco más. Y el filtro de papel filtra 100.000 veces la luz de los rayos del sol. Así es, enorme, enorme. Prácticamente no deja pasar veces. Ningún rayo dañino, ¿no? Ahí está, exactamente. Entonces uno puede mirar directamente a través del telescopio sin ningún inconveniente, sin ningún riesgo. Pero además puede estar muchos minutos mirando sin riesgo, ¿no? Porque de pronto una mirada de 10, 15 segundos... de pronto no es riesgosa con un filtro que no sea de buena calidad. Pero si vos estás pasando un minuto, dos, tres, cuatro, cinco minutos observando y el filtro no es de buena calidad, bueno, puede incidir en perjudicar la vista, ¿no? Entonces, hay que ir a la excelencia en este sentido porque los ojos, digamos, son muy delicados, ¿no? Claro, claro, exactamente. Pero además de que los ojos son delicados, el otro problema que hay... Antonio, que como no tenemos terminales nerviosas en los ojos, sí. ¿Verdad? Nos puede estar afectando los rayos y no nos damos cuenta, nos estamos lastimando la vista sin darnos cuenta. Entonces eso es peor todavía. Digo, ¿verdad? Un rayo directo de sol de una potencia con esos aumentos que tenemos en los telescopios, te puede destruir la retina y tú no sentís dolor, lo que exacto. Pasa es que después no ves. Claro. Te queda un manchón delante, una mancha negra que no, no sí, con oscura no te deja ver. Eso es lo que dicen los que saben, ¿no? Bueno, más vale no probarlo, ¿no? No, ni hablar. Bueno, estoy reintentando a ver de conectar el MSN por acá. Bueno, Antonio, ¿qué otra noticia tenemos por ahí? Observacional. Una pequeña noticia un poco polémica, ¿sí? Acá, que saqué internet. Dice, arreglo del kilómetro cuadrado se forzará por escuchar señales en nuestro entorno galáctico. El kilómetro cuadrado, ahora a través de la lectura te vas a dar cuenta a qué se refiere. El arreglo del kilómetro cuadrado, SKA, que es un artefacto, ¿no? SKA, a menudo operará en rangos de frecuencia usados por radares militares y otras tecnologías de comunicaciones. Escucha, algunos investigadores han sugerido que una posible inteligencia extraterrestre buscaría comunicarse bajo una tecnología similar. Esta circunstancia sería capaz al SKA de poder detectar cualquier transmisión a una distancia promedio de 100 parsecs, unos 300 años luz de la distancia de la Tierra, ¿no? Te das cuenta, está hablando de 300 años de distancia de la Tierra, cuando la estrella más próxima que tenemos la tenemos a 4 y 5 años luz. Sí, exactamente. Entonces, ¿dónde van a encontrar? ¿Entendés? Sin embargo, dice, la humanidad ha mejorado sustancialmente su tecnología de comunicaciones durante el último siglo, haciendo que la fuga de señales se reduzca a pasos agigantados. Esto ha convertido a nuestro planeta en un lugar quieto en ondas de radio. Aplicando a una civilización extraterrestre un patrón similar de evolución y tecnología, hace que las probabilidades de contar tratar de contactar vía radio a la misma señal extremadamente baja. El equipo de investigadores sugiere transmitir otro tipo de señales como ópticas o neutrinos. O sea, están promocionando un aparatito militar que se ve que no les está sirviendo para nada, entonces lo ofrecen a la astronomía, y a la astronomía tampoco les sirve para nada, ¿no? Claro. Digo, a 300 años luz, digo, no me embrome, visualmente sí, tenemos excelentísimas imágenes ahí, ¿no? Digo, además, digo, tú sabes, en todo el trabajo de los exoplanetas, que inclusive los aficionados tenemos trabajos programados en ese sentido, y digo, que decir que este aparatito que nos ofrecen los muchachos militares, bueno, que lo escondan allá, que se esconden los recuerdos y que no vengan a meter paco, ¿no? Que lo usen, que lo usen ellos. Claro, porque fíjate, 300 años luz. Y la estrella más próxima, además es una estrella súper caliente. Sí. ¿Entendés? Que sabemos que no tiene ningún sistema planetario alrededor de ella. Entonces, ¿esto qué piensan? Que en 300 años luz, ¿qué creo que va a haber? ¿Algún planeta que no hayamos visto, que se nos escapó? No, broma, ¿no? Ese es el razonamiento que hago sobre esto, ¿no? Claro, bueno, pero digo, de todas formas quiero decir, hay otro, o sea, estamos muy, el ser humano hoy en día está muy muy potenciado en el tema de la detección, viste que se subieron hace poquito, justamente en el foro nos enteramos de nuevos planetas descubiertos, lo leíste vos la semana pasada, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Acerca ya que estamos buscando, ya se está hilando más fino, se está buscando planetas parecidos a la Tierra, ¿verdad? Claro, o sea, ya se pusieron exquisitos, no claro, cualquier planeta, sino no son planetas parecidos a la Tierra. Pero además están, el tema que nosotros teníamos, que yo hubiera estado ahí, teníamos para desarrollar y quedará para la próxima edición para terminarlo, el tema de redondearlo, el tema de las lunas del sistema planetario. Exacto. Por ejemplo, en el anillo de Saturno se han descubierto algunas, ¿no? O sea, sí. De 1 o 2 kilómetros de tamaño se han descubierto recientemente, ¿no? Claro, exactamente. Yo quería proponerte, justamente, para terminar de desarrollar el tema de los satélites, que además es no solo es extenso, sino que es muy jugoso, porque como comentábamos la semana pasada, solamente los 4 satélites que descubrió Galileo Galilei con su primer telescopio, ajá, ya solamente entre esos 4 satélites hay unas diferencias brutales de formación, tanto física como químicamente, ¿verdad? Sí. Son 4 satélites que los podemos hasta ver con unos prismáticos de 15 o 20 aumentos, ya se ven. Sí, los vemos como puntos luminosos. Lo vemos como puntos luminosos. Con cualquier telescopio ya se ven, ¿verdad? Claro, se ve Júpiter como una bolita y los 4. Escuchame, lo vio el viejo Galileo, con eso que no es mi telescopio, era. era un tubito con un vidrio adelante. Bueno, ¿sí? Muy bien. Entonces, justamente, si será variado el sistema de satélites naturales de todo el sistema solar, que ya solamente en esas 4 lunas de Júpiter ya hay una variedad impensable. Enorme, sí. Entonces, yo te quería proponer, que el lunes que viene lo termináramos, ¿está? Sobre esas 4 lunas tengo material preparado, ¿no? Sobre Io, Europa, Ganímedo y Calisto. Ganímedo sobre todo, ¿viste por qué? Sí. Para que no se nos vaya a ofender el peruano que habla. Claro. Por telepatía con Ganime, claro. Y ha estado varias veces. Yo estuve averiguando justamente después que conversamos la semana pasada, ajá, de contactarlo, y resulta que es más difícil contactarlo a él que él contactar a los marcianos. Sí, ¿sabes que no? en serio, porque inclusive tengo a mi amigo Carlos Barbosa, así que él cuando Sixto Paz anda por acá, ajá, él va a las conferencias y eso, y y le pregunté y no, está brava la cosa para contactarlo, no lo puedo contactar al hombre. Sí, pero bueno. Mirá que de pronto te cobra. Sí, también, capaz. Porque se cobra, no va gratuito, no es amateur como somos los aficionados. Bueno, ¿te parece bien entonces? Yo traje el capítulo, déjame ver qué número era, el capítulo número 6 de la documental El Universo, de por supuesto de la temporada 1, que es sobre la formación y la evolución de la Tierra, ¿tá? De la Tierra, tema que ya tocamos en los primeros programas, ¿te acordás? Sí. De Los Locos del Cielo hablamos de la Tierra, porque veníamos desde el Sol hacia afuera, digamos, y bueno, luego de Venus fue que hablamos de la Tierra, bueno, este apasionante capítulo del universo que estaba pensando pasarlo allí en segunda hora, a eso de las 10. Estamos, Antonio. Ahí está, bueno, claro, y te espero para el lunes que viene. Y el lunes que viene, sí, completamos y seguimos con el tema de los satélites. Claro, viste, porque me cae grosso esto de interrumpir, yo qué sé, porque nos formamos, digamos, una línea de trabajo. Y ya la otra vez nos ocurrió, bueno, yo una vuelta estuve, ahí fue que estuve enfermo, ¿no? Sí, sí, esa vuelta tuviste bravo. ¿Eh? Pero, viste, pero me fastidia eso, viste. Bueno, no importa. La gente que escucha el lunes... espera, digamos, una continuidad de los temas. Claro, exactamente. Vamos a hacer una cosa. El lunes que viene, a las 8:30, tenés el remis en la puerta con calefacción y todo. Para que te... Vamos, Antonio. No es para tanto. Ni los profesionales nuestros queridos profesionales tienen esa ventaja. No me la vas a dar a mí, un pobre viejo, ¿no? Bueno, muy bien, impecable, bueno, Antonio. Bueno, ¿te queda alguna noticia más por allí? Bueno, me queda una noticia un poquito larga, ¿viste? Fue una noticia que sacó el profesor y compañero, amigo nuestro, aficionado, Raúl Salvo, en el foro, ¿no? Ah, sí, sí, de la sonda... De la sonda Rosetta. De que, la sonda Rosetta, mirá. Digamos que la anunciaba como que tenía cita el sábado, porque el sábado pasado, con el asteroide Lutecia. Sí, entonces, sí. Ese comunicado dice que la sonda europea Rosetta se prepara para encontrarse el sábado con el asteroide Lutetia, situado entre las órbitas de Marte y de Júpiter, en un vuelo que podría proporcionar informaciones claves sobre la formación del planeta en nuestro sistema solar, y la está brindando, ¿no? Agrego yo. Sí. Rosetta, lanzada en el año 2004, tras la pista de un cometa con el que tiene cita en el 2014 recién, ya había hecho una primera incursión en el año 2008 en el principal cinturón de asteroides que reúne decenas de miles de rocas de formas y tamaños diferentes. El sábado, hacia las 15:45 horas de tiempo universal, o sea, sería 15 horas, digamos, sería a las 12 nuestras. La sonda, dice, se acercará a Lutetia y sacará durante 2 horas fotos del asteroide, que es lo que están pasando ahora por internet. Un objeto macizo de más de 100 kilómetros de diámetro, precisó Gerard Schwerd, director de la misión Rosetta en la Agencia Espacial Europea. Se trata, según la agencia, de una ocasión soñada para observar el cuerpo primitivo que constituye el asteroide. Testigo del pasado del sistema solar, Rosetta permanecerá a unos 3.200 kilómetros de la superficie de Lutetia para tenerlo en su campo de visión en su totalidad. En el año 2008, la sonda pudo acercarse a 800 kilómetros a un asteroide más pequeño. Stein era el nombre, de menos de 6 kilómetros de largo. Este tiene 130, Lutetia, ¿no? Lutetia está a 450 millones de kilómetros de la Tierra y se necesitará más de media hora para que las primeras señales de la sonda lleguen al Centro Europeo de Operaciones Espaciales, ¿no? Que es en la ciudad de Darmstadt, en Alemania. Los científicos involucrados en el proyecto presentarán las primeras imágenes el sábado hacia las 21 horas, tiempo universal. O sea, sacamos 3 horas y ya tenemos la hora nuestra, ¿no? Con una velocidad relativa de 54.000 kilómetros por hora, la misión de Rosetta de sacar fotos del asteroide es como enviar un vehículo teleguiado a 100 kilómetros por hora por una autopista para fotografiar un objeto en el arcén a 6 metros de distancia, fijando con un mes de anticipación la hora exacta para la obturación. O sea, porque se hace automáticamente, pero tienen que programarlo antes, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que se explicó desde el Centro Aeroespacial Alemán, responsable del módulo PhyLAE, que cuenta con diferentes instrumentos. Y después dice, el módulo PhyLAE debe aterrizar en el 2014 en el núcleo de cometa 67/P, Churyumov-Gerasimenko. Ese es el nombre del cometa, se ve que aquí hubo dos involucrados, el Churyumov y el Gerasimenko, dos rusos. Uh-huh. Destino final de Rosetta, tras una travesía de 7.000 millones de kilómetros que ya lo obligó a utilizar la gravedad de la Tierra o de Marte para cobrar impulso y poder proseguir su viaje cósmico. Las imágenes, las medidas de campo magnético y los efectos gravitacionales de Lutetia deben permitirle a los científicos conocer la masa, el tamaño y la composición de este gran asteroide. Habrá que clasificarlo entre los asteroides ricos en componentes primitivos a base de carbono o se encontrará metal en su superficie, es la pregunta que se realiza. Y entre comillas dice, si Lutetia es un asteroide metálico, habremos ganado la lotería. Se ve que le da mucha importancia a ese tipo de cosas. Claro. Explicó Rita Schultz, una científica del proyecto Rosetta. Los asteroides de tipo M como metálicos son muy raros, no se sabe nada de ellos, subrayó Francis Rocard, del Centro Nacional Francés del Estudio Espacial. Hasta ahora los asteroides metálicos son considerados como fragmentos del núcleo metálico de asteroides más macizos que se quebraron. Si Lutetia está hecho de metal o contiene una gran cantidad de metal, habrá que volver a pensar la clasificación de los asteroides, precisa Schultz en un comunicado. La masa acumulada de asteroides en órbita entre Marte y Júpiter es la de un pequeño planeta, señaló Francis Rocard. Sería el resultado de un proceso inacabado de formación de un planeta hace 4.500 millones de años. Lutetia fue descubierta en 1852 en París y fue bautizado con el nombre latino de la capital francesa, Lutetia, ¿no? Entonces, habrá un comunicado breve, pero ya con resultados, ¿no? Sonda Rosetta sobrevivió al asteroide Lutetia. Dice, la nave espacial Rosetta tomó las primeras imágenes en primer plano del asteroide Lutetia, revelando que es una inmensa piedra tachonada de cráteres. Rosetta consiguió acercarse a unos 3.200 kilómetros del asteroide, que tiene un tamaño de 128 kilómetros de largo por unos 4,5 millardos de edad. O sea, 4.500 millones de edad. Las imágenes más cercanas consiguieron mantener una resolución de menos de 200 pies por píxel. Sí, unos 60 metros de... Detalle de 60 metros. Está. O sea que es un acercamiento muy importante. Sí. Y termina diciendo, la nave espacial desplazándose a 14.500 kilómetros por segundo tuvo un sobrevuelo de menos de un minuto por el asteroide. Ahora la Agencia Espacial Europea se aboca a obtener el blanco fundamental de la misión, el cometa Churyumov-Gerasimenko, el cual debe arribar en el 2014 dejando caer una sonda para que se pose en el núcleo del cometa. Quiere decir que nos vamos a montar un cometa y viajar con ese cometa en el 2014. Exactamente, o sea, es lo que tiene de bueno el tema este de las ondas que se aprovechan para... Son multipropósito las ondas, ¿viste? Sí, sí. O sea, aprovechan la pasada, la tratan de arrimar a varios objetos antes de llegar a su destino. Sí. ¿Viste? En este caso la sonda Rosetta va al cometa este que tú decías, ¿no? Sí, el ruso ese, con nombre ruso. El ruso, ahí está. Pero antes, bueno, pasó no muy cerca, porque estamos hablando... 3.200 kilómetros. De que pasó a 3.162 kilómetros de distancia. Sí. Y pasó a 15 kilómetros por segundo. Sí. Eso que tú decías era no sé cuántos kilómetros, tantos mil de kilómetros por hora es. Sí, o sí. sea, pasa a 15 kilómetros por segundo. Imagínense a qué velocidad pasa. Además, ¿sabes lo que hay que razonar esto? Que es lo asombroso. Que la fotografía, bueno, no es como nosotros, que una fotografía apretamos el botón y se abre, digamos, la cámara para captar la imagen, digamos, que pasa a través del lente. No es una cosa instantánea. Esas cámaras se abrieron en forma programada. Ya salieron de la Tierra con una programación. Claro, sí, entonces, sí. Eso es lo asombroso, ¿no? Porque, fíjate vos, le arras por unos segundos y sacar el fondo del cielo nada más, en vez de sacar lo que quiere sacar. Sí, programar una cosa para después, en un acercamiento de 3.200 kilómetros de la velocidad que andaba el bicho este, sacarle la fotografía. Además, yo he visto fotografías ya en internet, son interesantísimas, ¿no? Sí, hay muchos detalles. Sí, yo estoy viendo una ahora porque estaba entre las noticias del espacio que iba a pasar ahora, estaba hablando, justamente la estaba leyendo. Sí. Que dice a la hora que se efectuó y todo eso, ¿verdad? Está muy entusiasmado, digamos, con todo el emprendimiento y, por cierto, con los resultados. Y en cualquier momento vamos a empezar a traer noticias de ese bichito, ¿no? Sí, la verdad que sí. Justamente, se dice que la expedición número... No, esto es de la otra. Al último dice... se espera que estos datos ayuden a catalogar mejor la naturaleza del asteroide, ¿verdad? Claro. Ya que sacó cientos de fotografías que al poquito rato después del sobrevuelo ya estaban acá en la Tierra, ¿verdad? Sí. Ya sí. Se transmitieron a Tierra, ¿verdad? Más que interesante ahí. Bueno, muy bien, Antonio. Yo si no tenés nada más por ahí, a no ser que te quede alguna otra cosita, noticia. Te despido, te dejo quieto ahí tranquilito para que te... Bueno. ¿Estás acostadito? Sí, estoy No, estoy con la estufita acá al lado de la computadora. Ah, estás con la radio prendida, la tengo en voz baja para que no haya interferencia. Bueno, muy bien, espectacular ahí, ¿eh? Bueno, un beso para la señora ahí, bueno, espero que ande bien. En cualquier momentito te estoy visitando para tomarte algo de grapamiel, por así. Bárbaro. Para matar los microbios. Seguro que sí. Bueno, y si mañana se despeja o tenemos una ventanita de sol, te prometo alguna otra fotito de sol que te mostré las primeras dos. Si sale esto, yo voy a visitar también, porque es interesante, ¿viste? Porque ya bronca 2 días que se interrumpió este proceso que se está dando esa mancha, ¿no? Sí, justamente, aparte que está evolucionando muy, muy lindo. El número, ¿qué número es que tiene la mancha? ¿1000? 1087. Ahí está, 1087. Bárbaro. Yo trataré... Digo, y además abajo se va a llamar, si se ve, ya la mancha. 1088 y así sucesivamente. Bueno Antonio, un abrazo grande, gracias por acompañarme un ratito por acá, que se mejore ahí, bueno, siga tomando la pastillita y bueno, un besito para la familia, las nietas y la nuera que andan por ahí visitando. Muy bien, estamos, muy bien. Me imagino que habrá hablado con su hijo y lo saludó por el triunfo a España también. No, porque el triunfo de España lo tiene sin cuidado. lo que pensaban que con el movimiento de gente, como él está chero allá, viste, que iba a tener mucho viaje, pero parece que no hubo movimiento. Estuvo tranquilo. Bueno, muy bien. Bueno, gracias Antonio, nos estamos escuchando. Un abrazo, nos estamos viendo. Un beso, chau. Bueno, muy bien, ahí teníamos el amigo Antonio Bachi, que nos acompañaba de una o de otra forma, siempre está con nosotros por acá. Bueno, vamos a darle un poco de volumen al fondo, a ver qué tenemos. Vamos a poner este temita de Cosmos ahí, que me quiero recordar de cuando nos acompañaba la serie Cosmos. ¿Se acuerdan de Carl Sagan ahí, de la serie Cosmos? Bueno, arrancaba con este tema. Bueno, y por acá vamos a ir leyendo alguna que otra noticia del espacio también, como es de costumbre. Ya el comunicado de la sonda Rosetta lo comentaba don Antonio allí. Tenemos algo sobre las misiones que se van a mandar acá al espacio cuando se dejen de lanzar los transbordadores. Vieron que para el año 2011 ya los transbordadores espaciales ya van a dejar de funcionar y empieza a complicarse el tema de los envíos, ¿verdad? Ahora se van a tener que hacer a la antigua con los cohetes nomás. Estudios para el futuro nuevo lanzador de la ESA. La ESA es la Agencia Espacial Europea que empieza a tratar en serio el asunto de la renovación de su lanzador estrella, el Ariane 5. El proyecto llamado NGL, Next Generation Launcher, se inscribe en el marco del programa de preparatorio de futuros lanzadores. El FLPP, Future Launchers Preparatory Program, de la ESA. Y tiene como objetivo conseguir una propuesta que combine todos los aspectos técnicos y organizacionales del programa para su presentación durante la próxima conferencia ministerial de la ESA. La agencia ha encargado a la empresa Astrium Space Transportation por un monto de apenitas 8.5 millones de euros y una duración de 15 meses, cofinanciado con Astrium con 1.5 millones de euros. El estudio de los conceptos más prometedores para este lanzador de nueva generación en colaboración con los 9 países europeos que ya participaron en el proyecto Ariane. Europa necesitará un nuevo lanzador, sobre todo para garantizar la continuidad del acceso independiente al espacio, con vistas al 2025 para misiones institucionales que cubran un rango de funcionamiento desde el equivalente a 3 toneladas en órbita geoestacionaria, incluyendo el segmento de 4 toneladas de órbita heliosíncrona, hasta un equivalente de 8 toneladas. ¡Ah, la Madonna! Si vamos a tirar, vamos a mandar satélites abundantes. El lanzador de la nueva generación NGL se desarrollará en paralelo con el Ariane 5 ME, la nueva versión del Ariane, ¿verdad? Una evolución de la versión Ariane 5 que fue puesto en marcha a través de un programa preparatorio durante la conferencia de ministros de la ESA del 2008 y que es a medio plazo la respuesta indispensable para las necesidades del mercado institucional y comercial de lanzamientos pesados, más de 11 toneladas en órbita geoestacionaria. ESA y Astrium quieren primar los factores de competitividad que se deberán alcanzar en el 2025, centrándose principalmente en la fiabilidad, la disponibilidad y la minimización de costos, sobre todo en explotación. Se trata de estudiar conceptos modulares que deben abarcar la gama del rendimiento medio. El proyecto gira en torno a tres ejes: definición del lanzador, innovaciones tecnológicas disruptivas requeridas y los costos asociados a la construcción y operación de este nuevo vehículo lanzador. Bueno, muy bien, eso con respecto a los a la nueva lanzadera que, bueno, que la ESA se prepara para competir, ¿verdad? Para el año 2025, y bueno, porque como ven se está poniendo mucha cosa ahí en órbita. Esto me hace acordar a la película de, ¿se acuerdan de la película Wall-E? Del robotito ahí, bueno, cuando termina que hacen la muestran la Tierra desde el espacio y se ve todo como una cáscara verde alrededor, que es toda la mugre espacial que tenemos dando vuelta. Bueno, hoy vi el final justamente en el cable. Bueno, algo más con respecto, pero ya a la exploración de otros planetas. La Akatsuki modifica su ruta hacia Venus. Japón activó brevemente el 28 de junio el motor de maniobras de la sonda Akatsuki en dirección a Venus y a 14.6 millones de kilómetros de la Tierra. Se encontraba en ese momento, ¿verdad? Cuando empezaron a hacer esas maniobras. Se trataba de un ensayo que buscaba verificar el funcionamiento del ingenio, el primero en el mundo que utiliza materiales cerámicos. El encendido que quemó hidracina y peróxido de nitrógeno fue un éxito, lo que confirma su buena disposición para actuar durante la llegada a Venus, para frenar la marcha y colocar la sonda alrededor del planeta. La maniobra a finales de junio sirvió para ajustar la trayectoria hacia el objetivo Venus y también para medir el rendimiento del motor en el vacío, lo que permitirá calcular exactamente cómo deberá funcionar el 7 de diciembre cuando llegue a Venus. El ensayo del motor OME, que desarrolló un empuje de 500 newtons, duró 13 segundos e impartió un cambio de velocidad de 12 metros por segundo. Está prevista otra corrección de ruta en noviembre. Bueno, muy bien, eso con respecto a la sonda Akatsuki, que se dirige hacia Venus y, bueno, va a entrar en órbita alrededor del planeta y vamos a tener una nueva sonda sacando fotografías al planeta Venus y, bueno, fotografías y me imagino que de radar, ¿verdad? Y todo eso. Bueno, esta está un poco más, bastante más interesante, pero más larga. Planck desvela la estructura del universo de hoy y del pasado. La ESA acaba de publicar la primera imagen de toda la bóveda celeste obtenida por su misión Planck, que aporta nuevas evidencias sobre el proceso de formación de las estrellas y de las galaxias, y sobre todo permite estudiar las primeras fases de formación del universo. Todos los días se aprende algo nuevo, ¿vieron cómo es esto? Desde las regiones más cercanas de la Vía Láctea hasta los límites del espacio y del tiempo, la primera imagen del cielo completa obtenida por Planck constituye un extraordinario tesoro repleto de datos inéditos para los astrónomos. El disco de nuestra galaxia se extiende a lo largo del centro de la imagen. Lo primero que llama la atención son los filamentos de polvo y de gas que se extienden por encima y por debajo de la Vía Láctea. Esta mañana es donde se están formando las nuevas, o sea, perdón, esta mañana no, esta maraña, me traje los lentes, esta maraña es donde se están formando las nuevas estrellas. Planck ha observado múltiples casos de astros a punto de nacer o comenzando las primeras etapas de su desarrollo. Menos espectacular, pero sin duda más intrigante, es el fondo moteado de la imagen. Se trata de la radiación cósmica de fondo en microondas, CMBR, en su acrónimo en inglés. Es la luz más antigua del cosmos. Los restos de la explosión que ocurrió hace 13.700 millones de años, que dio origen a nuestro universo, ¿tá? O sea, en esta fotografía se puede captar ese eco, ¿verdad? Ese eco, la radiación cósmica de fondo en microondas. Si bien la Vía Láctea nos muestra el aspecto actual del universo cercano, estas microondas permiten observar cómo era el universo instantes después de su creación, antes de que se formasen las primeras estrellas o galaxias. Este es el principal objetivo de la misión Planck, decodificar este patrón de manchas para inferir cómo fue la infancia de nuestro universo. El patrón de microondas es la huella digital de lo que hoy conforma los cúmulos y los supercúmulos de galaxias. Los distintos colores representan ínfimas diferencias en las temperaturas y en la densidad de la materia que se extiende por todo el cosmos. Por algún motivo, estas pequeñas irregularidades evolucionaron en regiones más densas a partir de las que se formaron en las galaxias que podemos observar hoy en día. El CMBR se extiende por todo el cielo, pero una gran parte aparece oculta tras la radiación procedente de la propia Vía Láctea. Recuerden que esto es medio complicado de explicar. Recuerden que para nosotros es muy difícil sacar fotografías, para nosotros, para mí no, para los astrónomos profesionales, para los observatorios, para mí no, porque no lo hago directamente, es muy difícil sacar una fotografía, porque imagínense que ustedes van viajando en un ómnibus, ¿verdad? Van viajando en un ómnibus y sacan la cámara por la ventana y sacan una foto. Bueno, pueden sacar hasta cierto lado, ¿verdad? Hacia cierto lado, perdón. Una fotografía, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si quieren enfocar del otro lado del ómnibus, o sea, lo tapa el propio ómnibus, ¿verdad? O hacia arriba o hacia abajo, tienen el techo y el piso. Bueno, en este caso a los astrónomos se les complica, ¿verdad? Porque estamos dentro de la Vía Láctea. Entonces, sacar, por ejemplo, podemos sacar fotografías hacia arriba y hacia abajo de la Vía Láctea, porque no está ni el centro galáctico ni los brazos, ¿verdad? Pero cuando apuntamos hacia la constelación del Escorpión, por allí, de Acuario, que tenemos ahí el centro galáctico, ¿verdad? Por allí debajo del Escorpión, que vemos esa parte lechosa cuando nos vamos a un cielo oscuro, hacia ahí tenemos el centro galáctico. Entonces se complica sacar lo que está detrás de la galaxia hacia esa dirección, ¿verdad? Porque tenemos el centro galáctico que nos tapa, ¿verdad? Lo que sí podemos hacer es ver hacia arriba de la galaxia, hacia abajo de la galaxia, y hacia el otro lado, según nos permita el propio brazo en el que está navegando todo el sistema del Sol con sus planetas, ¿verdad? Entonces, bueno, es un poco complicado sacar. En el post procesado de estos datos se eliminará la contribución de nuestra propia galaxia para poder observar la radiación cósmica de fondo en su totalidad. Cuando termine esta labor, Planck será capaz de mostrarnos la imagen más precisa de la radiación cósmica de fondo jamás obtenida. La gran cuestión ahora es si los datos podrán develar las huellas del período primigenio conocido como inflación cósmica. El cosmos también tiene inflación, ¿vieron? La hipótesis postula que durante esta época, que tuvo lugar justo enseguida del Big Bang, el universo se expandió de forma exponencial en un periodo de tiempo muy corto. Mientras Planck continúa analizando el universo, al final de su misión previsto para el 2011, habrá completado 4 imágenes del cielo completo. La primera publicación del CMBR depurado tendrá lugar para el 2012. En paralelo, Planck continuará elaborando un catálogo de objetos individuales, tanto en la Vía Láctea como en otras galaxias lejanas, que será publicado en enero del 2011. Bueno, eso con respecto a lo que a la misión Planck, que es la que está fotografiando el universo, ¿verdad? El universo en un todo. Bueno, después tenemos miren, tenemos información de la Yajabusa. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esta sonda que visitó el asteroide Itokawa? Bueno, vamos a leer un poquito acerca de esta sonda que ya se abrió, ya se pudo recolectar y ya se abrió, ¿eh? Así que vamos a estar leyendo un poquito más de esto. Bueno, volvemos por acá. La cápsula de la Yajabusa podría contener algunas partículas de polvo. La cápsula de la misión japonesa Yajabusa podría albergar una mínima cantidad de partículas de polvo del asteroide Itokawa. Aunque se sabe que el procedimiento de captura de muestras no se realizó en forma correcta, los científicos esperaban que al posarse sobre el astro, parte del polvo superficial se hubiera introducido igual en el conducto de la cápsula. Con esta esperanza programaron el retorno del vehículo a la Tierra, el cual fue finalmente llevado a los laboratorios tras su aterrizaje en tierras australianas. El 24 de junio, los científicos iniciaron el largo proceso de apertura del contenedor con gran precaución para evitar cualquier tipo de contaminación externa. Después de los primeros análisis, se ha confirmado la existencia de una pequeña cantidad de partículas de polvo, pero los investigadores aún deben confirmar si se trata de material del asteroide, claro, de nuestro planeta o incluso polvo cósmico adherido durante el viaje. Serán necesarios varios meses para llegar a algún tipo de conclusión. Bueno, espero que sea tierrita del asteroide, ¿verdad? Y no contaminado por acá, porque bueno, esa misión salió hace bastante tiempo y además después a los pobres japoneses se les complicó el retorno y todo, y bueno, llevó bastante tiempo traerla de vuelta la sonda, ¿verdad? Bueno, esto ya lo leímos por ahí. Y bueno, tenemos un par de noticias más con respecto a las nuevas tripulaciones para la estación espacial, que esto siempre nos tiene bastante intrigados, ¿eh? Esto con respecto al tanque externo. El último tanque externo construido por la compañía Lockheed Martin Space System Company para el sistema del transbordador espacial. Y recuerden por qué fue el último, porque ahora ya se van a suspender los lanzamientos del transbordador. El llamado ET-138 fue entregado el 8 de julio a la NASA en el marco de una emotiva ceremonia. Sí, la verdad. Si no hay novedades en breve, la línea de producción de este elemento fundamental del Space Shuttle, que durante 30 años ha producido un total de 134 tanques de vuelo para el programa, queda así cerrado. El ET-138 será transportado hasta el Centro Espacial Kennedy donde formará parte de la configuración de la misión STS-134 prevista para el 26 de febrero del 2011. Aún existe un tanque, el ET-122, que fue dañado durante el huracán Katrina en el 2005 y que está siendo reparado para un hipotético uso de emergencia o si le dan un viajecito más al de los transbordadores, ¿verdad? Bueno, y esto con respecto también a los transbordadores. Nuevas tripulaciones para la estación espacial. Se han anunciado ya las nuevas asignaciones de astronautas para futuras misiones hacia la Estación Espacial Internacional. Según los nuevos planes, en abril del 2012 despegará hacia el espacio una nave Soyuz, ya no es un transbordador, ¿verdad? Es un cohete. 30S con un americano, Joe Akaba, y los rusos Gennady Padalka y Konstantin Balkov, que se añadirán a la expedición número 31, cuando los Soyuz S-29 deje la estación espacial en mayo de ese mismo año, se iniciará oficialmente la expedición número 32, compuesta por 3 astronautas antes citados y otros 3 que llegarán en junio con la Soyuz 31S, la estadounidense Sunita William, el ruso Yuri Valenchenko y el japonés Akiko Hoshide. Akiko Hoshide. La expedición número 33 comenzará con el retorno de Akaba, Padalka y Malkov en septiembre y la llegada en octubre de la Soyuz 32S con la astronauta de la NASA, con el astronauta de la NASA Kevin Ford y los rusos Oleg Eugeni Tarenkin. Por último, la expedición número 34 comenzará en noviembre con retorno de la Soyuz S-31 y la llegada de tres nuevos tripulantes aún por designar. Eso con lo que tiene que ver a las nuevas tripulaciones designadas para la estación espacial. Bueno, y por último, y ya y finalizando por el día de hoy, tenemos lanzando el cohete Echo Star 15, un cohete ruso Proton M equipado con una tapa superior Brese M, situó el 10 de julio a un satélite de comunicaciones en órbita de transferencia geoestacionaria. Recuerden que los geoestacionarios son los que quedan quietitos ahí, son parecidos a los de canal de televisión, ¿verdad? Esos que giran a la misma velocidad que gira la Tierra. Entonces, bueno, como que están siempre mirando hacia un mismo lado, ¿verdad? El Echo Star 15 despegó a las 18:40 UTC desde el cosmódromo de Baikonur y fue liberado unas 9 horas después. Construido por la compañía Space System Loral, el vehículo será utilizado en la red de distribución de televisión DISH Network, Dish Network, proporcionando servicio a la mitad este de los Estados Unidos. Desde la posición 61,5 grados oeste, a bordo transporta 32 repetidoras de la banda Q instaladas en una plataforma LS-1300 de 5.521 kilogramos. Bastante pesadita la cuestión. Después le vamos a tener que preguntar a Sergio a ver cuál es la banda Q. ¿Sabés cuál es la banda Q, Sergio? ¿Eh? ¿Sabés? ¿Sabés que sí? Bueno, después llamanos y comentanos cuál es la banda Q ahí. 32, así que lleva 32 repetidores en la banda Q. Y bueno, y va a ser para la mitad este de los Estados Unidos. Para nosotros nada. Bueno, vamos a tener que tirar un satélite de televisión ahí. Bueno, y tenemos la última noticia, esta viene de la India. La India lanza 5 satélites, estamos tirando satélites a lo bobo. La India lanzó un cohete PSLV con 5 satélites a bordo durante la madrugada del 12 de julio, todo eso en estos días, ¿vieron? En esta semana se mandó bastante chatarra, chatarra va a ser en un futuro, ¿verdad? El despegue ocurrió a las 03:52 UTC desde la base de Satish Dhawan en Sriharikota y se desarrolló en forma exitosa. El vehículo C-15, sin la ayuda de aceleradores laterales, envió a una órbita polar heliosincrónica a 630 kilómetros de altura de la Tierra a su carga principal, el satélite Cartosat-2B, con sus 694 kilogramos, está pensado para realizar fotografías de la superficie terrestre. Efectuará tareas de teledetección para levantar mapas de la India, utilizando para ello una cámara panorámica en blanco y negro cuya resolución, ¡opa la linga!, alcanza los 0,8 metros. Tomen en cuenta. Qué disparate. Bueno, vamos a tener que escondernos abajo los árboles para que no nos saquen fotos de arriba en estos momentos. En cuanto a los satélites secundarios, el cohete desplegó 4 vehículos de pequeñas dimensiones. El ALSAT-2A, de 116 kilogramos, es propiedad de Argelia y también trabajará en el ámbito de la teledetección. El canadiense NLS-6.1, ISAT-1, es un nanosatélite de 6,5 kilogramos para ensayo de tecnologías. El NLS-6.2 TISAT-1 pesa solamente 1 kilogramo y es propiedad de Suiza y tendrá una tarea similar al último. Bueno, por último, el STUTSAT es un picosatélite de menos de 1 kilogramo diseñado por universitarios de la India que tomará imágenes

Llega Di Saudade, lo mejor de la música brasileña, todos los sábados a partir de las 20 horas, aquí en Crazy FM. Bien, seguimos por acá. Ya encontramos material acerca de la tercera etapa de las Olimpiadas Uruguayas de Astronomía. Lo encontramos directamente en la página de la APAU. Así que bueno, no tuve que buscar mucho. Ahí está bueno la tercera etapa. Comenta por acá. Vamos a ir desde el principio de la página. La Asociación de Profesores de Astronomía del Uruguay, en la página de la PAU, dice que la tercera etapa se realizará el sábado 24 de julio. Estamos, así que atentos los amigos del interior. El 24 de julio en el Liceo IABA habrán actividades durante todo el día y los estudiantes vendrán acompañados por un docente referente de astronomía. A la brevedad comunicaremos la agenda del día. Felicitaciones. Esperemos contar con todos los extragalácticos para futuras ediciones de Olimpiadas. Eso cita por allí la página de la PAU con respecto a las Olimpiadas de este año de astronomía. Y encontré un listadito con los 25 gurises que pasaron a la tercera etapa. Creo que es la última esta ya. Luego van a irse, luego la final, los que pasen a la final son los que van a ir a tomarse un viajecito, ahí van a ir de viajecito a las Olimpiadas Mundiales, a ver si encuentro por acá el listado. Sí, por acá tenemos el listado con nombre, apellido y el liceo. Por ahí la primera es Mariana Arias de Paysandú Departamental, el liceo de Paysandú Departamental. Luego Alison Armand de Mercedes. Gastón Barbosa del número 4 de Montevideo, el liceo número 4 de Montevideo. Jessica Cabrera del liceo número 1 de Las Piedras. A Jessica Cabrera la conozco, un beso, Jessica. El saludo es amiga, era alumna del profesor Eber Pistón Rodríguez, hay un amigazo allí de la asociación también, la conocemos, fuimos por allá por el liceo número 1 con Antonio, ¿te acordás, Antonio? Ya que estás ahí a la escucha, ¿te acordás que fuimos por el liceo número 1 Las Piedras así a ponerles a punto un poco el telescopio? Bueno, Jessica Cabrera era una de las gurisas que estaba allí con nosotros. Después seguía Leonardo Coito del departamental de Artigas, Emiliano de Armas de Colonia Valdense, ¿Ya? Este debe ser alumno del amigo Celio, del profesor Celio de allí de Colonio Valdense. El saludo y bueno, las felicitaciones también para él. Pablo del Valle de Mercedes, Paula Fernández de Rosario, Fabiana González de Minas. De Minas debe ser del amigo profesor de allá que trabajaba en Los Molinos. ¿Cómo era? ¿Te acordás, Bachi? Ya nos vamos a acordar, por ahí le vamos a mandar saludos. Después tenemos a Isabel Areau de Mercedes, Leandro Linares de Rosario, Joana Moreira de Nueva Palmira, otra más del Liceo de Minas, Paula Napa. Rodrigo Sierra se llama. Me acuerdo de la Sierra de Mina y me acuerdo de Rodrigo Sierra, el profesor de allí y amigazo de allí de la asociación también. Bueno, tenemos también de Castillos, tenemos a Ana Nicodela Sena del Liceo Castillos. Después tenemos a Luciana Pereira del Liceo número 68 de Montevideo. Tenemos a Sara Reolón del Liceo Integral de Minas. Federico Rodríguez, del número 2 de Montevideo. A Jorge Rodríguez, del Liceo de Minas. A Franco Rossi, del Liceo número 3 de Montevideo. A Laura Sánchez, también del Liceo de Minas. A Alexis Sequeira, del Liceo número 2 de Montevideo. A Valentina Suárez, de Minas. A Brian Trapolini, de Libertad. A Leandro Umpierres de Minas y Rudy Urquiola de Minas. A ver, déjenme contar, porque hay 5 de Montevideo, de distintos liceos de Montevideo. Se repite el liceo número 2, se ve que son compañeros, pero, bueno, compañeros o no, porque capaz que no están en la misma clase, pero estoy mirando que del liceo de Minas hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, pa, Rodrigo, metiste todos los bochos acá, ¿eh? Bueno, el abrazo y las felicitaciones para Rodrigo, porque evidentemente de 5 o 6, alguno va a quedar en la final, ¿eh? ¿Vos qué decís, Antonio, de ese lado, el amigo Rodrigo Sierra? Bueno, muy bien, gente, por este lado ya vamos culminando, les dejo el abrazo, el saludo para todos, el gusto de tenerlos por allí atrás a la escucha, el saludo para ti, Antonio, que te mejores, a ver si el lunes... continuamos con el tema apasionante que estábamos ahí, los satélites naturales del sistema solar. Y bueno, de mi parte eso es todo, los dejo en compañía aquí de la Crazy FM, la 98.3, tu emisora amiga, cooperativa, comunitaria aquí de la Villa del Cerro, luego del capítulo de la Tierra, del capítulo número 6 de la temporada número 1 del universo, que se pasa por allí por el History Channel, se está dando los miércoles. El miércoles dan un capítulo medio extraño ahí acerca de las guerras espaciales. Ahí están muy muy futurísticos, están con la cuarta temporada, ¿verdad? Pero bueno, yo he visto hasta la tercera temporada y la verdad que está muy muy bueno la documental Universo. Y préstenle atención ahí, escúchenlo de costado mientras de repente preparan la cena o de repente mientras van haciendo algo, porque la verdad que está muy muy bueno. Y lo fundamental para nosotros, que más tomamos en cuenta, es que manejan datos verídicos. Esto es ciencia, la verdad, es ciencia, nada de cosas raras ni de predicciones astrológicas ni nada por el estilo. Estamos, gente. Bueno, por mi parte nos estamos escuchando, por supuesto, la repetición el día jueves a las 13 horas, allí después de la pirámide, ahí de la mano del amigo Jorgito, que les hacen pasar todos los días ahí, le muestran material de las bandas nacionales ahí. Bueno, el día jueves, luego de la pirámide, vuelve la repetición de este programa, y el miércoles también tendrán la repetición de este capítulo, el miércoles a las 22:30, siempre y cuando Miguelito largue en hora, porque si no larga en hora el capítulo no sale, Miguelito. Y bueno, nos encontramos el día lunes por allí. El gran abrazo para todos, el gusto tenerlos por allí en compañía del otro lado del receptor. Nos estamos escuchando. Los Locos del Cielo en la emisión número 31. Retorna el lunes que viene. Chau, chau, gente. Que pasen muy bien. Hace 4.500 millones de años, en la carrera de alto desempeño por convertirse en planeta, esta brillante esfera azul entró al círculo de ganadores. Pero la competencia estuvo llena de caos y colisiones violentas. Cuando la Tierra estaba formándose, piedras y rocas volaban a una velocidad mucho mayor que cuando los autos se estrellan contra los muros u otros autos. Luego de una tremenda perseverancia, se convirtió en un lugar especial en el sistema solar para sostener océanos, tierra y vida. Las bacterias ayudaron a crear el oxígeno. Le debemos nuestra herencia a la escoria de la Tierra. A pesar de los modernos desastres que hoy plagan nuestro planeta, sigue siendo una de las creaciones más desconcertantes del universo. Despeguemos a bordo de la nave espacial Tierra. Supongan que los extraterrestres realmente existan y deseen recorrer nuestro planeta Tierra. Les esperaría la mayor vacación cósmica. La Tierra, cuyo nombre podría remontarse a la palabra griega Erase, que significa suelo, es el tercer planeta terrestre desde el Sol. Pero al llegar, los visitantes se darán cuenta de que recibió su apodo de planeta azul porque tres cuartos de él están cubiertos de agua. Y los turistas verán que la Tierra es el único planeta en nuestro sistema solar donde existen humanos o vida avanzada. Si pueden respirar nuestra atmósfera rica en oxígeno o respirar bajo el agua, la Tierra puede ser explorada sin nave espacial o traje espacial protector. Pero los turistas deberán ajustar sus relojes. A la Tierra le toma 365 días orbitar alrededor del Sol. Y cada día es de 24 horas, que es la cantidad de tiempo que le toma al planeta rotar alrededor de su eje una vez. A pesar de las advertencias a los viajeros sobre tormentas mortales y guerras civiles, la Tierra es un destino de aventura relativamente seguro. La Tierra es un planeta muy especial, igual que un Porsche es un auto muy especial. Nuestro planeta se formó justo en el lugar correcto del sistema solar. De hecho, es el único lugar que conocemos en todo el sistema solar donde plantas y animales pueden vivir en condiciones naturales. El renombrado astrónomo Donald Brownlee ha basado su carrera en una búsqueda cósmica para resolver los misterios que rodean el origen de la Tierra. Dice que en la carrera por convertirse en un planeta capaz de sostener la vida, la Tierra estaba en el asiento del conductor. Pero advierte que la carrera estuvo llena de peligro e intriga. A la Tierra le ocurrieron muchas cosas que la convirtieron en lo que es ahora. Y muchas de esas cosas tuvieron que ver con la suerte. Hace 4.500 millones de años, una esquina del universo experimentó un colosal espectáculo de fuegos artificiales. Una enorme pero poco longeva estrella explotó como supernova. La explosión de esta estrella pudo haber iniciado el colapso gravitacional de la nube que formó el Sol. Poco después de formarse el Sol, teníamos mucho material orbitando a su alrededor. Era microscópico, partículas de hielo, polvo. Mucho de ello era igual que la pelusa que sale de la secadora y comenzó a juntarse en pequeños cúmulos. Y finalmente, algunos de estos trozos se hicieron más como arena. Pequeños trozos de silicato en su mayoría. Y comenzaron a unirse y comenzamos a tener pequeñas piedras y rocas. Al hacerse más grandes las rocas, también lo hicieron las colisiones. Al impactar dos objetos, la gravedad los mantenía juntos. Los Porsche son conocidos por su velocidad, los planetas también. Cuando la Tierra estaba formándose, partículas, piedras y rocas llegaron a una velocidad mucho mayor que la de los autos cuando se estrellan contra las paredes u otros autos. La joven Tierra se formó gracias a múltiples colisiones, pero se requerirían muchos más impactos para que adquiriese su tamaño actual. Para entender mejor el proceso de formación, Pete Scholz y su antiguo estudiante Seiji Sugita están intentando recrear los primeros impactos sobre la Tierra usando el arma de rango vertical en el Centro de Investigación Ames de la NASA. Es un salón del tamaño de un almacén que alberga una enorme arma de gas liviano que parece más un misil balístico. El arma vertical lanza proyectiles a blancos específicos dentro de una cámara de vacío. Esta arma puede cargarse en ángulos diferentes, y eso la hace muy realista en términos de comparación a lo que sucedió en la superficie de la Tierra hace unos 3.500 millones de años. Dispararemos esta pequeña esfera de aluminio de medio centímetro hacia la cámara. Y usamos esto porque tiene casi la misma densidad de un asteroide entrando en la atmósfera de la Tierra. Así que la golpeará a cerca de 5 kilómetros por segundo, unas 10 veces la velocidad de una bala. Quedará despedazada. El arma vertical lanzará el proyectil de aluminio hacia la cámara de vacío llena con gases atmosféricos. Allí, impactará un montículo de arena que se asemeja a la temprana superficie terrestre. Estamos en una cámara de vacío que contendrá gases que simularán lo que debió ser la temprana Tierra. Hagamos un montón de cráteres. Así debió lucir el temprano paisaje terrestre, porque esto sucedía todo el tiempo. Debió haber un montón de cráteres. ¿De acuerdo? El plan es golpear el centro del blanco y observar el cráter formarse. Y verán el poder destructivo de esto. A pesar de que es un proyectil minúsculo, hará bastante daño. Cámaras de alta velocidad documentarán el impacto. Scholz y Sugita observan nerviosamente un monitor ubicado fuera del rango del arma. Esta es la parte que me emociona. Es el momento antes de la tormenta. Desde una sala de control segura, un ingeniero acciona varios interruptores. De acuerdo, aquí vamos. Scholz y Sugita mezclan ciencia con un poco de superstición. Cruzamos los dedos, nuestras piernas, nuestras manos. De acuerdo. Esto es lo que me vuelve loco. ¡Oh, hermoso! ¡Cielos! De acuerdo, démosle un vistazo. El experimento funcionó. Vaya. Esto es increíble. Si imaginamos que esto es la Tierra... Sí. Esas serían nubes que se moverían a velocidades comparables a las de los tornados. Sí, o incluso mayores. El video grabado revela una escena atemorizante y realista de lo que ocurrió en la temprana Tierra. Es una onda brillante. Bien, vamos. Oh, sí. Vaya, genial. Es absolutamente hermoso. Eso causó bastante daño. Solo imaginen que este es el asteroide que chocó con la Tierra. Esto debió suceder repetidamente, causando serios daños al planeta Tierra. Es solo un ejemplo a pequeña escala de lo que debió haber ocurrido en la temprana Tierra. Sí, sí, sí. Algunos de los objetos que chocaban con la joven Tierra tenían casi 500 kilómetros de diámetro. La fuerza de un impacto de alta velocidad creó un tremendo calor. La Tierra comenzó a asarse desde adentro. El hierro y el níquel se derritieron y se hundieron hasta el núcleo, generando calor como un enorme horno. La roca exterior o magma se derritió por completo, produciendo un océano derretido. El planeta era un furioso infierno flotando en el espacio, literalmente el infierno en la Tierra. Los impactos más severos pudieron haber esterilizado el planeta. Teníamos vapor y calor en toda la superficie de la Tierra por encima de la temperatura de esterilización. La formación del núcleo terrestre, en ocasiones llamada la Gran Catástrofe de Hierro, ocurrió durante los primeros 40 millones de años de la existencia de nuestro planeta y tuvo un profundo efecto en nuestro futuro. Dentro del núcleo de hierro, la bola en rotación de hierro derretido generó un notable campo magnético. Esto estableció las condiciones para un planeta habitable. Al llevar todo el hierro hasta el centro del planeta, tienes un núcleo sólido que finalmente generará el campo magnético protector que rodea nuestro planeta. Sin el campo magnético, la Tierra sería un desierto sin aire, privado de vida. Un viento borrascoso de materia llega hasta la Tierra desde el Sol a 1.600 millones de kilómetros por hora y podría erosionar nuestra atmósfera hasta casi destruirla en pocos millones de años. Pero el campo magnético de la Tierra desvía el viento solar y preserva nuestro aire. Pero incluso con el campo magnético, la violencia y el caos continuaron plagando nuestro planeta. Sobre el núcleo de hierro de la Tierra, su manto rocoso se derretía, formando volcanes que se elevaron hasta la superficie y emitieron gases nocivos y lava. Y las colisiones seguían ocurriendo. Un impacto cambiaría para siempre el curso de la historia terrestre y el destino de la humanidad. Unos 50 millones de años después de que la Tierra comenzó a formarse, experimentó una colisión que la lanzaría en una nueva dirección. Un objeto del tamaño de Marte chocó con la Tierra, que tenía cerca del 80% de su tamaño total. El explosivo impacto derritió las capas exteriores de ambos planetas y los fundió para formar una Tierra más grande. Un poco de escombro derretido que no se mezcló, se unificó para formar nuestra luna. El científico planetario Bill Herman propuso por primera vez esta teoría después de la primera misión de la NASA a la Luna. Cuando los astronautas del Apolo trajeron rocas de la Luna, y pudimos de hecho ver de qué estaban hechas las rocas, descubrieron que las rocas eran como la lava que puedes encontrar en la Tierra. Lo que nos dice que el material de la Luna y el de la Tierra son muy similares. La íntima relación de la Tierra con su Luna le dio al creciente planeta una ventaja competitiva. La luna es lo que causa las estaciones, porque en algunos periodos del año el polo norte está inclinado hacia el sol, y después el polo sur está inclinado hacia el sol. La luna mantiene esa inclinación constante. Las variadas fuerzas gravitatorias que se ejercen tienden a actuar de un modo que lo mantiene constante. Luego de la épica colisión que creó nuestra luna, nuestro planeta tenía más del 90% de su masa total. El proceso de formación de planetas involucra casi una competencia biológica de muchos cuerpos que chocan unos con otros a muy altas velocidades. Cuando las colisiones cesaron hace casi 3.900 millones de años, nuestro sistema solar quedó con 8 planetas, o 9, si aún contamos a Plutón. La Tierra aseguró la tercera posición orbital desde el Sol, que está ahora a 150 millones de kilómetros de distancia. Los planetas no se agradan mutuamente a causa de su mutua atracción gravitatoria, así que están espaciados similarmente. Cada planeta está a cierta fracción más lejos del Sol. Los objetos que no se convirtieron en planetas se hicieron refugiados. Asteroides, hechos de roca y hierro, encontraron asilo en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Los cometas, compuestos de hielos, polvo y rocas, buscaron refugio en el cinturón de Kuiper justo después del planeta Neptuno. Otros migraron hasta la nube Oort, a más de 1.600.000 millones de kilómetros de la Tierra. Estos pores golpeados son una buena analogía del temprano sistema solar, los cometas y asteroides que sobrevivieron a los primeros días. E igual que estos autos que se conservan aquí por sus piezas, también podemos ir a los cometas y asteroides por piezas vitales que han sido almacenadas desde la formación del sistema solar. Durante el curso de la historia terrestre, muchos asteroides desorientados se han salido de su ruta orbital y han aterrizado en nuestro planeta como meteoritos. Durante años, los científicos han analizado estos meteoritos y han determinado sus edades mediante datación radiactiva. Y ya que los meteoritos se formaron al mismo tiempo que nuestros planetas, nos dicen la edad de la Tierra, aproximadamente 4.500 millones de años. Científicamente es fantástico. Es como trabajar en tu historia familiar y encontrar piezas de tus primeros parientes que se remontan en la historia terrestre. Aún están allí afuera. Asteroides y cometas también pueden darnos luces sobre el origen del agua en nuestro planeta. Hace 3.900 millones de años, la Tierra se enfrió, formando una gruesa corteza de silicato sobre su manto y su núcleo de hierro y níquel. El líquido tibio pronto cubrió la superficie del planeta, excepto por algunas islas volcánicas que adornaban el globo. Una de las propiedades afortunadas de la Tierra es que nació justo en el lugar correcto. Es lo que se llama la zona habitable. Está a la distancia correcta del Sol, donde los océanos no hierven, donde no es demasiado caliente ni demasiado lejos, donde los océanos se congelarían. Pero, ¿de dónde obtuvo la Tierra toda su agua? Una opinión es que el agua provino de los volcanes, que han estado aquí desde la temprana formación de la Tierra. Los volcanes expulsaron grandes cantidades de vapor hacia la atmósfera. Cuando la Tierra se enfrió, el vapor volcánico se condensó en lluvia y así le dio agua al planeta. Pero, ¿de dónde provino el vapor de agua emitido por los volcanes? Los volcanes reciclan material de las rocas derretidas en el manto de la Tierra, incluyendo agua. Pero en realidad no es agua nueva en el sentido de que estuvo allí antes, en los océanos, y está saliendo por segunda vez. El científico de la NASA, Michael Muma, dice que el agua de nuestro planeta vino del espacio. Los cometas, que están compuestos de gases congelados, pudieron haber hecho llover agua en la Tierra durante los incesantes impactos de su infancia. La entrega de agua desde un cuerpo congelado depende muy críticamente de cuán larga sea la partícula. Los cuerpos más pequeños que entran se romperían en lo alto de la atmósfera. Los otros cuerpos entregan su material en la superficie de la Tierra, y ellos pueden de hecho vaporizar ese material que se convierte en el agua de la Tierra. Muma intenta determinar si el agua de los cometas está compuesta por los mismos ingredientes que la de nuestro planeta. Sabemos que los océanos de la Tierra contienen una mezcla de agua normal, H2O, y agua pesada, HDO, que incluye deuterio, una forma de hidrógeno que es el doble de pesado que el hidrógeno normal. Pero los cometas son difíciles de estudiar. Pocos pasan cerca de nuestro planeta, pues la mayoría orbita en el sistema solar exterior. Pero en 1986, la nave espacial europea Giotto tuvo un encuentro cercano con el cometa Halley, que estaba a 61 millones de kilómetros de la Tierra. Una de las maneras en que analizamos las muestras es haciendo volar espectrómetros de masa a través de los escombros de cometas, que salen del cometa cuando está activo, y podemos medir los gases con gran precisión de este modo, y eso se hizo con el cometa Halley. El agua del cometa Halley es similar al agua de la Tierra. Sin embargo, los otros cometas analizados hasta ahora tienen el doble de HDO, o agua pesada, que nuestros océanos. Ahora sabemos, observando otros compuestos en los cometas, que no todos son iguales. Así que no sabemos si el cometa Halley era de hecho representativo de todos los cometas. La mayoría de los cometas estudiados hasta ahora provienen del cinturón de Kuiper, ubicado en el sistema solar exterior. Así que probablemente no ayudaron a formar al planeta Tierra. Pero el telescopio Géminis Norte en Hawái recientemente descubrió cometas en un lugar poco común. El cinturón de asteroides ubicado entre Marte y Júpiter. Estos cuerpos acuíferos más calientes pueden contener la misma agua que la Tierra, pues todos se formaron en el sistema solar interior que está más cerca del Sol. Y aún más, sorprendente nueva evidencia sugiere que estos cometas poco usuales podrían no solo haber traído agua a la Tierra, también podrían haber sembrado en nuestro planeta los bloques fundamentales de la vida. El origen de la vida continúa siendo una de las preguntas más desconcertantes y controversiales sobre nuestro planeta Tierra. Una cosa es segura. Hace 3.900 millones de años, los humanos habrían durado solo un breve momento. La atmósfera de la Tierra consistía de dióxido de carbono, vapor de agua y un poco de nitrógeno, pero nada de oxígeno. Sin embargo, ¿pudo la vida primitiva haber sobrevivido en un ambiente así? No tenemos evidencia firme de que hubiese vida hace 4.300 millones de años, pero ahora creemos que las condiciones eran posibles. Los fósiles más antiguos de la Tierra datan de hace 3.700 a 3.900 millones de años. Algunos creen que estos restos evolucionaron en antiguos estanques o lagos. Allí, los químicos y la energía atmosféricos formaron una sopa primordial de aminoácidos, los elementos esenciales de la vida. Pero, ¿pudieron venir los bloques fundamentales de la vida de otro lugar? Tal vez de un objeto extraterrestre. Los meteoritos contienen materiales orgánicos, incluyendo aminoácidos. Se formaron de algún modo en el temprano sistema solar, así que hay un flujo de material orgánico desde el espacio. Pero si los asteroides y cometas se le dieron a los elementos fundamentales de la vida un aventón espacial hasta la Tierra, ¿cómo sobrevivieron al impacto de alta velocidad? De vuelta en la instalación de investigación Ames de la NASA, Pete Scholz y Seiji Sugita realizan otro experimento innovador usando el arma de rango vertical. Esperan confirmar algún día que los meteoritos y cometas pudieron haber traído los elementos esenciales de la vida a la Tierra. Una de las cosas que intentamos observar es cuánto sobreviven esos elementos fundamentales. ¿Podrían ser traídos a la Tierra para ayudar a sembrar el planeta y que las condiciones para la vida comenzaran a existir? Los cometas y asteroides probablemente trajeron ingredientes esenciales para el origen de la vida en la superficie de la Tierra. En segundo lugar, los impactos hicieron que el ambiente de la superficie de la Tierra fuese mucho más favorable para la vida. Sus experimentos demuestran que los meteoros trajeron compuestos de carbono primitivos a la temprana Tierra. Algunos de estos compuestos pueden haber producido los elementos necesarios para la vida. Pero se requiere de más investigación. Sí, así que esto está pasando a través de la atmósfera, quemándose al pasar. Sí. Sin embargo, muchos científicos concuerdan en que las primeras formas de vida fueron organismos unicelulares que vivieron en los océanos. Y hoy, los biólogos están desenterrando a los descendientes de nuestros primeros ancestros conocidos en algunos de los lugares menos habitables de la Tierra. Si vemos a un gran Cadillac hoy como la vida moderna, la vida antigua era más como una bicicleta. No hay otros restos de esos organismos más que su química. Y creo que es importante tener en mente que por los primeros 2,000 millones de años de historia de la vida en este planeta, esta era microbiana. El profesor Ken Nelson es un cazador de microbios de buena fe. Explora el planeta buscando las formas más pequeñas de vida que aún existen. La temprana Tierra estaba llena de hidrógeno, llena de sulfuro de hidrógeno. Tenía mucho metano, algo de dióxido de carbono. Era un lugar lleno de energía. Los microbios explotaron casi todos los nichos de este planeta por energía. Algunos llaman a estas primeras formas de vida extremófilos o termófilos, organismos que pueden vivir en ambientes extremos. Digamos que hubo un enorme meteorito que golpeó la Tierra y la temperatura del planeta se elevó 40 grados. Bien, eso sería perfecto para estos extremófilos. Una de las cosas que sabemos, por ejemplo, es que los organismos más antiguos, los que están más cerca del último ancestro común, son todos organismos termófilos. Y podría decirse que eso prueba que la vida evolucionó a altas temperaturas. Los descendientes de estos organismos de sangre caliente pueden hallarse hoy y pueden vivir a temperaturas de 110 grados centígrados. Si quieres algunos de los llamados termófilos, entonces vas a Yellowstone y ves esos lagos burbujeantes, esos calderos de agua hedionda. Y durante años las personas asumieron que eran estériles, pero están llenos de vida. Y todos esos organismos se adaptan a ese extremo. Los extremófilos modernos podrían probar que la vida pudo haber sobrevivido y haberse adaptado bajo las condiciones extremas en la Tierra durante su turbulenta infancia. Pero, ¿cómo pudieron los organismos unicelulares transformarse en vida compleja? Hace aproximadamente 3.000 millones de años, la vida primitiva absorbía energía del Sol. Los microbios submarinos formaron un pigmento verde llamado clorofila. Esto les permitió atrapar la luz solar y producir una reacción química que convierte el dióxido de carbono y el agua en alimento. Este proceso, llamado fotosíntesis, les permitió a las bacterias multiplicarse en una de las primeras estructuras de la Tierra, las cianobacterias, antiguamente llamadas algas verdes azules. Las cianobacterias inyectaron grandes cantidades de oxígeno libre en el agua y el aire e iniciaron la revolución del oxígeno. De pronto, la vida se dividió en dos grupos. Uno que huyó del oxígeno y se escondió en la parte anaeróbica del mundo, y el otro que usó el oxígeno como una gran ventaja energética. Y creo que Entonces pudieron evolucionar para ser mucho más grandes y tal vez evolucionar más rápido. Algo es seguro. Cuando las cianobacterias obtuvieron esta capacidad, vencieron a todos los demás. Gracias a las cianobacterias, la vida pudo diversificarse rápidamente y hacerse más compleja. Sin ellas, el oxígeno molecular no existiría. Y por tanto, las plantas, animales y humanos nunca se habrían desarrollado. Así que de no haber tenido a las cianobacterias, no estaríamos aquí. Le debemos nuestra herencia a la escoria de la Tierra. Todos provenimos del mismo lugar. Tenemos muchas cosas en común con las bacterias. Simplemente, no hay duda de eso. El desierto de Mojave, cerca del Valle de la Muerte, al sur de California, parece carente de vida. Pero bajo la superficie de este lecho lacustre seco, prosperan los ancestros de la humanidad. Las primeras formas de vida del planeta Tierra pudieron haberse adaptado y prosperado bajo condiciones extremas. En el árido y estéril desierto de Mojave, en el sur de California, el geobiólogo Ken Nelson está buscando los secretos de la vida. Ha descubierto que los microorganismos microbianos modernos también prosperan en algunos lugares inhóspitos. Lo que ves al observar este ambiente es un montón de lo que parecen ser túneles o montículos aquí, y fueron creados por los gases producidos por los microbios que viven en esta área plana lodosa. Si tomásemos agua y rehidratásemos este trozo de suelo y lo colocásemos bajo el microscopio, estaría lleno de microbios nadando por todas partes. Ese es el ciclo de la vida en la planicie salobre. Podemos llamarlos a todos extremófilos, pues logran sobrevivir en una planicie lodosa como esta. Los microbios reinaron supremos por gran parte de la historia terrestre. Revolucionaron el planeta y pavimentaron el camino para una miríada de especies sofisticadas. Pero fue el suelo el que le dio a la vida un nuevo hogar. Se cree que el surgimiento de masas de tierra comenzó hace aproximadamente 4.000 millones de años. Las placas tectónicas crearon calor y presión que produjeron rocas más livianas que el lecho oceánico. Finalmente, estas flotaron y se acumularon, creando continentes que cambiarían de tamaño y forma con el tiempo. La presencia de vastos continentes le permitiría a la Tierra sustentar su componente más característico, la vida compleja. Después de más de 2.000 millones de años de evolución planetaria y biológica, las primeras plantas y animales emergieron del agua hacia la Tierra. Pero tomaría cientos de millones de años antes de que los humanos evolucionaran. Y una vez que el hombre reclamó el dominio del planeta, la Tierra nunca sería la misma. El planeta Tierra ahora posee el mejor terreno para la humanidad en nuestro sistema solar. 7 continentes diversos e incontables islas son el hogar de 6.000 millones de personas. Sin embargo, notablemente, durante la mayor parte de la existencia de la Tierra no hubo humanos. La historia del planeta ha sido comparada con un reloj de 24 horas, y la presencia del hombre se da en los últimos 2 segundos del día. Estamos dando vueltas a la pista ahora a una velocidad relativamente modesta. Este auto se mueve suavemente y se controla muy bien. Esto me recuerda a la vida en la Tierra. La vida en la Tierra ha tenido sus altibajos, pero comparada con la evolución en otros planetas, la Tierra tuvo un paseo relativamente tranquilo por miles de millones de años. Es por eso que la vida floreció aquí. Pero con la humanidad ahora conduciendo su futuro, la nave espacial Tierra podría retornar a sus tumultuosos inicios. Los humanos, mediante el ensayo y error de la evolución, están hechos para vivir en este planeta en particular. Eso es cierto ahora. No sabemos si lo será en el futuro. Los terrícolas crearon lo que alguna vez pareció casi inimaginable: tecnología. Vehículos mecánicos y aparatos han simplificado y mejorado nuestras vidas. Muchas de estas comodidades están hechas o funcionan con combustibles fósiles que se obtienen de la corteza terrestre. Pero durante los últimos 100 años, nuestras innovaciones nos han puesto en peligro planetario. Los humanos causan un efecto importante en el planeta Tierra. Todos estamos familiarizados con el calentamiento global y la explosión demográfica, así que causamos un gran efecto en el ambiente. El efecto natural de invernadero es la absorción de radiación infrarroja por nuestra atmósfera, lo que calienta el planeta. Sin los gases de invernadero, la superficie de la Tierra sería 30 grados centígrados más fría. Pero en los últimos 20 años ha habido un incremento de los gases de invernadero, especialmente del dióxido de carbono producido por los combustibles fósiles. El creciente calor está afectando la agricultura, el nivel del mar y el clima. En el pasado, los niveles de dióxido de carbono se han elevado debido a causas naturales, como los gases volcánicos. Sin embargo, el aumento actual parece estar ocurriendo mucho más rápidamente. Para observar visiblemente los drásticos cambios, debemos viajar a las zonas apenas habitables del planeta Tierra. Allí, el futuro de la humanidad literalmente se está derritiendo. Polos norte y sur de la Tierra se conocen como crióspheras, regiones cubiertas de nieve y hielo. Ayudan a regular la temperatura y los niveles de agua en todo el globo. El científico de la NASA, Walid Abdalati, investiga las zonas congeladas de nuestro mundo. La sensación de estar en el hielo es sorprendente. Es prístina. En algunos lugares, probablemente mis botas han sido las primeras en tocar el suelo allí. Te sientes humilde, te paras allí y es muy vasto e impresionante. Pero en el último siglo, científicos como el Dr. Abdalati han presenciado personalmente la disminución del hielo terrestre. ¿La razón? El hielo y la nieve son blancos, reflejan la luz solar y enfrían el planeta. En contraste, los océanos absorben luz solar, lo que calienta el globo. Sin embargo, al derretirse el hielo, crea más agua libre, lo que succiona más luz solar y calienta cada vez más el planeta, y eso derrite más hielo. Diríamos que es inestable porque incluso el cambio más pequeño tiende a amplificarse. Y es esencialmente un efecto de fuga. Las capas heladas polares de la Tierra están en peligro. El derretimiento continuo de estos preciosos paisajes podría algún día producir catástrofes en todo el planeta. En el Polo Sur, el continente de la Antártica posee el 70% del agua dulce terrestre. Los escudos de hielo que rodean el continente contienen el hielo como la represa Hoover, pero se están debilitando. Luego de 12.000 años de solidez, la capa de hielo Larsen B colapsó en solo 5 semanas. En el Polo Norte, algunos predicen que el océano Ártico estará libre de hielo durante el verano en los próximos 40 a 60 años. ¿Qué está causando las temperaturas cálidas? Ciertamente existe un elemento de variabilidad natural, pero también está la contribución humana. Sabemos que los humanos están contribuyendo a calentar el ambiente, y eso está contribuyendo a disminuir las capas de hielo. En Groenlandia, el glaciar Jökulsárlón, uno de los glaciares de flujo más rápido del mundo, se está moviendo como un tren en fuga. Ahora va a cerca de 1.5 metros por hora, lo cual, créame, para un glaciar es muy rápido. El peor escenario sería que todos estos glaciares comenzaran a acelerar y lanzaran enormes cantidades de hielo al mar. Eso sería un aumento de 1 metro en todo el mundo. Y 1 metro en las regiones costeras es bastante para desplazar a millones y millones de personas. Aunque los humanos podrían lograr estabilizar la polución artificial, eso podría tomar décadas. Al mismo tiempo, hay procesos naturales operando que podrían determinar el destino de la humanidad. El planeta pasa por su propia evolución. Lo que hacemos con el planeta nos afecta. No afecta al planeta. Así que podemos hacer modelos con la atmósfera por algunos miles de años de calentamiento global y esas cosas. Pero esto de hecho es solo un punto. Es un punto importante para nosotros, pero no es necesariamente un punto en términos de evolución planetaria. Don Brownlee y su colega Peter Ward han medido los signos vitales de nuestro planeta y su prognosis es sombría. La Tierra, como lugar para la vida animal y humana, está cerca de la ancianidad. ¿Por qué? Nuestro Sol se hace más brillante y más caliente. El problema que le espera a la vida avanzada en la Tierra es que mientras el Sol se hace un poco más brillante, se espera que el dióxido de carbono será casi completamente removido de la atmósfera. Habrá un fin para la era de las plantas y animales. Los humanos podrían morir dentro de 500 millones de años debido al aumento del brillo solar. Pero en el gran esquema de las cosas, el hombre podría haber tenido una buena carrera. Antes de llegar a su extinción, tal vez los humanos habrán vivido más que cualquier otra especie compleja a causa de su habilidad para adaptarse a condiciones ambientales cambiantes. Desde el punto de vista humano, la Tierra seguirá siendo un planeta Porsche probablemente por otros 500 o 1000 millones de años. Lo cual es una escala de tiempo realmente asombrosa. Mientras la nave espacial Tierra maniobra a través de aguas inexploradas, la humanidad puede reflexionar sobre los asombrosos logros y la inquebrantable supervivencia de nuestro planeta en el rudo vecindario llamado Universo.